¿Cómo viene la difusión de este nuevo material en medio de este mercado que tiene actual la movida tropical, donde cada vez se valoran menos los ritmos originales? Claro, gracias a Dios, lo mío, como siempre, yo he sido durante 30 años DJ de música tropical y siempre he pasado música colombiana. Uh-huh. Cuando salí a cantar en el año 2001, salí haciendo música colombiana. Eras DJ de Tropitango. Claro. Entonces, en la actualidad, en la zona norte, la música colombiana está full. Uh-huh. Y soy uno de los referentes, junto con Lescano y algunos grupos más, de lo que es la movida tropical acá en zona norte y lo que es la música colombiana, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, el nuevo material apunta a eso, a no perder la esencia de lo que hace uno, ¿no es cierto? Y haciendo música de verdad. Exacto. Jimmy, hace poco hablábamos en el aire de este programa con Claudio, quien es el sabanero, pero a la vez también es vocalista de Coronados, y como vos decís, en esa zona la tradición colombiana es la que pisa fuerte, ¿verdad? Es difícil laburar con la cantidad de competencia que hay, ya que todos los vagos de zona norte se dedican a lo colombiano. No es difícil. Por lo menos acá en zona norte no es tan difícil, porque los boliches de acá son fanáticos de este estilo de música. Uh-huh. Entonces, gracias a Dios, todos los fines de semana, nosotros que trabajamos y vivimos de esto, salimos a laburar. Uh-huh. Lo que es difícil, a lo mejor, entrar en otras zonas de Buenos Aires. Claro. Pero mayormente mi banda andamos por Uruguay, por Paraguay, Chile. Estamos prontos para viajar a Perú. O sea que hay otros puntos de referencia para trabajar y mostrar lo que hacemos, ¿no? Uh-huh. Jimmy, confirmanos esto. Tu último material editado fue en el año 2006 a través del sello discográfico de La Buena Estrella, ¿verdad? Sí. Después salió otro material más, que salió por intermedio del sello Magenta. Uh-huh. Que también anduvo bastante bien, gracias a Dios. Uh-huh. Donde interpreté temas santafesinos, pero con la onda colombiana. Ajá. Como Dile Tú, Explícale, La Llave. Es cierto, ¿no? Bajo el nombre de Su Majestad. Claro. Bien. ¿Y qué pasó entonces desde ese último disco hasta ahora? ¿Por qué no pudimos disfrutar de nuevas canciones de Jimmy y su Combo Negro? Y porque el mercado para hacer... Tengo un montón de canciones nuevas, inéditas, que he escrito, pero está muy revolucionado el mercado. Fíjate vos que el 99% de los grupos hace cover. No están haciendo, metiendo temas nuevos, porque las discográficas no... Vos sabés cómo son las discográficas hoy en día, que no prestan mucho apoyo. Uh-huh. ¿Por qué crees que sucede esto? ¿Me entendiste? Sí, te escucho. ¿Por qué crees vos que sucede esto? Y bueno, viste, ahora el próximo material para el año que viene, si Dios quiere, ya sí. Vamos a hacer un material todo completamente inédito. Uh-huh. Con temas completamente nuevos. Sí. Y también está la sorpresa que mi hijo Franco va a salir como cantante con la banda de él, haciendo lo mismo, pero melódico. ¿Va a ser una banda diferente? ¿Cómo se va a llamar? No sabemos todavía, es una sorpresa. Eso lo va a manejar él, que es un chico que ya con 16 años. Uh-huh. O sea, va a ser música colombiana, pero romántica. Bien. Jimmy, algunas fuentes consultadas ligadas a la zona norte nos han contado que, si bien vos fuiste DJ del Tropi, en los últimos tiempos tenías vedada la participación en la Catedral de la Cumbia Colombiana. Jimmy y su Combo Negro había dejado actuar en este baile tan popular de la zona del Talar de Pacheco. ¿Esto es cierto? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que sucedió? No sucedió nada malo. Simplemente que después de trabajar más de 20 años en el mismo lugar, uh-huh, cuando yo decido retirarme, el dueño no quería que me fuera. Uh-huh. Pero es como que estar encerrado en una cabina más de 30 años es muy aburrido. Llega un momento que uno se satura. Exacto. Y bueno, y comercialmente el negocio de la música, de estar con una banda, sí, era más fructífero. Entonces, en ese momento decidí cambiar. Claro. Pero no por nada en especial, simplemente por eso y nada más. Entonces el hombre se ofendió y bueno. Pero ahora, gracias a Dios, estamos yendo otra vez. ¿Quién? ¿Ricardo Mangano, el encargado que tiene Tropitango? Claro. Uh-huh. O sea, no le gustó que dejaras de trabajar y por eso, que dejaras de trabajar como DJ, y por eso, una vez que volviste como músico, en realidad no te restringió el acceso. Ese fue el inconveniente. Claro, sí, pero no fue nada grave. Pero sin embargo, yo siempre digo, Hay cientos de boliches para tocar, no hay uno solo. Ajá. Pero sin embargo, en los comienzos del Combo Negro, en el año 2001, cuando sale al mercado aquel material producido por Pablo Lescano, en esos momentos no tuviste problemas para ingresar al Tropitango. No, en realidad no. Pero después de lo que pasó en el 2001, con que no tendría nada que ver, ¿no? Uh-huh. Pero lo que pasó en el 2001 en diciembre con el Corralito y qué sé yo, ya las cosas cambiaron todo. Los bolicheros les cambió toda la vida, les cambió todo, a los grupos también. Uh-huh. Ya no recibimos respaldo, no se pudo hacer cosas nuevas porque estaba todo medio podrido, como uno quien dice. Claro. Y bueno, yo ya estaba en el mercado discográfico cantando, así que no podía volver con los pasos atrás. Siempre, nunca aprendí a bailar el tango para no recular, dijo. Siempre voy para adelante. Bien, Jimmy, una última pregunta antes de dejarte tranquilo. Una opinión personal sobre un acontecimiento que se está dando en la zona norte, una problemática que tiene la movida tropical y por el cual varios artistas están alzando su voz, que es la cantidad o la fábrica de grupos truchos que se están realizando, donde algún empresario contrata algún grupo de México para realizar una gira en la zona norte, y luego cuando llegan los grupos mexicanos se encuentran con que hay un grupo trucho que se hace pasar por ellos, les quita el laburo y hasta engaña al público y al empresario bolichero que creyó, confió y los contrató. Algunos artistas están empezando a alzar su voz, que Claudio el Sabanero dio su opinión, Humberto Pavón fue estafado, líder del grupo Cañaveral, y también habló sobre esto. Queríamos preguntarte a vos tu opinión como un referente de la zona norte y que también sigue adelante laburando con la cumbia colombiana. Claro, desgraciadamente siempre sabemos que en todo mercado siempre hay gente que trabaja de mala manera, de mala leche, como se le dice, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces a lo mejor no es el bolichero, sino el que vende la ilusión de que va a traer grupos de México o de Colombia, ¿no? Uh-huh. Entonces resulta que después llega el cantante y dos músicos, y los músicos ponen músicos de acá. Uh-huh. Entonces lo que yo digo, traigan la banda completa, como se hacía anteriormente, hace 10, 15 años atrás, y listo, para ver un show espectacular. Eso no quiere decir que los músicos de Argentina, que a veces están en estos grupos que tocan dos o tres fines de semana, no sean buenos músicos. Claro. Sí, son excelentes, pero evidentemente el que los trae está engañando a la gente, ¿no? Claro, bien. Pero sí, y depende de quién lo compre también, porque el que lo compra sabe lo que está comprando. Vos decís que hay bolicheros que contratan el grupo y que saben que es trucho, pero para ahorrarse unos mangos hacen los boludos. No sé cómo decirte, la verdad que eso queda sale de tu boca, ¿no? De claro. Está bien, Jimmy. Lo último, hace un año tuvimos la oportunidad de conversar con Anselmo Toledo, más conocido como el Lobizón, líder de La Trucha, también identificado con la zona norte. Él se maneja de manera independiente y dice que cuesta mucho laburar cuando uno se maneja por su propia cuenta, porque hay muchos boliches que han cerrado y a veces, como hablaste vos, el mercado no está... No permite ni pretende que uno haga los temas que quiere, sino los que les parezcan más vendibles. ¿Vos te manejás de manera independiente? ¿También tenés esta situación como conflicto? No, yo hasta hace 6 meses atrás me manejaba independientemente, pero evidentemente no se puede. Uh-huh. No se puede. Entonces, gracias a Dios, di con una gente macanudísima, que son los que me están manejando en este momento. Uh-huh. Que ven la cosa de otra manera. Entonces, ¿de qué manera la ven? Claro, lo ven de una manera empresarial, como un empresario. Uh-huh. O sea, salen con una banda a trabajar de verdad y que la banda gane su dinero y que el representante gane su dinero. Hay otras bandas que no pueden laburar si no laburan solo, porque el que lo maneja quiere todo para él y el grupo 2 con 10, ¿no?